España quiere ser europea. Solo España quiere ser europea. Solo España quiere ser europea. Qué cosa más fea. Francia dice que no. Que no. Holanda dice que no. Que no. Dinamarca dice que no. Que no. Que no. Reino Unido dice que no. Y etcétera que no. Etcétera que no. Etcétera que no. Ay, qué contradicción. Qué contradicción. Me largo pa' Japón. Ajo, ay, que no pa' Japón. Europa comienza en Marruecos y termina en los Pirineos. Los europeos no quieren ser europeos. Qué rollo más feo. Antes no éramos europeos, ahora somos los únicos europeos. Por Europa dejamos la peseta, qué cosa más fea. Gran Canaria dijo que sí, Las Palmas dijo que no, Tenerife dijo que sí, los sabandeños dijeron que no. La Gomera dijo que sí, Freolsen dijo que no, Adán dijo que sí, Martín dijo que no, y etcétera que no. Y etcétera que no. Ay, qué contradicción. Me largo pa' Japón. Eso te pasa por hacer referéndum. ¿Pa' qué preguntas si no quieres saberlo? Amigo mío, se nos jodió el invento y la subvención. Ay, qué contradicción. Ay, qué contradicción. Me largo pa' Japón. Ay, fojate Japón. Santa Cruz dijo que sí, Los Llanos dijo que no, Breña Alta dijo que sí, San Pedro dijo que no, Breña Baja dijo que sí, Los Cancajos dijo que no, Los Sauces dijo que sí, San Andrés dijo que no, La Alameda dijo que sí, El Quiosco dijo que no, Beloco dijo que sí, El Chipi Chipi dijo que no, El Papa dijo que sí, El cura dijo que no, Fraga dijo que sí, Galicia dijo que no, y etcétera que no. Y etcétera que no. Ay, qué contradicción. Me largo pa' Japón. Solo España quiere ser europea. Solo España quiere ser europea. Solo España quiere ser europea. Qué cosa más fea.